En Radio Tudela es radio La Tertulia Tudelana. Tertulia Tudelana, quincenalmente contamos con concejales del Ayuntamiento de Tudela y hoy tenemos ya en los estudios centrales de Radio Tudela, por parte del Partido Socialista, a José Ángel Andrés. Bienvenido, José Ángel. Hola, buenos días, bienvenido. Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro. Saludos. José Suárez, del Partido Popular. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y también vía telefónica contamos con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte. Bienvenido, Eneko. Hola, buenos días a todos, ¿qué tal? Encantados de poder contar con cuatro voces en esta tertulia tudelana, donde una noticia la pasada semana también se confirmaba, una noticia que tiene que ver con el empleo y tiene que ver con la inversión del grupo AN en Tudela, que entendemos que es algo que a todo el mundo le beneficia debido a la inversión económica y puestos de trabajo. José Ángel Andrés está con nosotros. José Ángel. Sí. Bien, lo primero, para empezar por el principio, creo que esto es un asunto que viene del 2006, lo que nos ocupa y preocupa, y se trata de la permuta de estos terrenos y la adquisición entre AN y el Ayuntamiento. Hay que hablar de que AN hace unas ampliaciones en las instalaciones de la carretera de Corella, que supone una inversión de casi 10 millones de euros, este año ya casi 8, y una generación de 50 puestos de trabajo directos, más los indirectos. Nosotros entendemos que es una prioridad. La prioridad se basa en tres argumentos. Lo primero, la inversión. Lo segundo, el empleo. Y lo tercero, y transversal, el interés general. Y nosotros entendíamos que nos hubiera gustado, como no puede ser de otra manera, que hubiéramos tenido más tiempo para que la oposición y todos los demás pudiéramos haber estudiado con más detalle. No obstante, en la vida hay que establecer prioridades. Y la prioridad en este momento era la inversión y los puestos de trabajo, que es lo que contribuía al interés general, ya que, tal como vimos en la comisión, los que aquí los compañeros de la oposición también estaban presentes, el propio gerente dijo que hoy ya es tarde, con lo cual quería decir, y desde el equipo de gobierno teníamos muy claro que no podíamos poner en riesgo esa inversión, porque luego pues sería una irresponsabilidad ponerla en riesgo. Entonces se hizo esa comisión, una comisión mixta, que se explicó exhaustivamente por parte de los técnicos cómo había sido todo el proceso, y eso pues desencadenó en algo que yo creo que es bueno para Tudela. Esas cosas, el Ayuntamiento ingresará 520.000 euros y yo creo que esto es, de verdad, algo bueno que lleva enquistado desde 2006, que a nuestro juicio debería haber sido resuelto antes, sobre todo porque es una operación estratégica, y es estratégica en dos sentidos. En el que he dicho anteriormente, que es la inversión y el empleo, y por otra, recuperar las parcelas anejas a la universidad que nos pueden permitir crear un centro de formación, instalar, como ya viene haciendo la propuesta la Fundación de la Construcción, un centro de formación profesional de construcción y un centro también de formación para desempleados, sobre todo en una zona tan estratégica porque tenemos todos los centros educativos allí y eso puede ser pues algo bueno para el desarrollo de la UNDA y del sistema educativo en su conjunto. Uh-huh. La noticia que la informaba también José Ángel Andrés, del Partido Socialista, Natalia Castro, Unión del Pueblo Navarro. Bueno, pues desde Unión del Pueblo Navarro, aclarar, porque he visto por ahí que nos abstuvimos, técnicamente consta como una abstención, pero realmente UPN en el pleno del viernes 29 de junio no votó. Y no votó por las razones que explicó el día anterior en una rueda de prensa antes de una comisión, una sesión extraordinaria y urgente de la Comisión de Promoción de la Ciudad y Economía y Hacienda que se celebró conjunta y en la que UPN pidió que el tema quedase encima de la mesa y que no se votara. Y explicó las razones. Bueno, es un tema efectivamente muy importante Pero como se nos explicó allí y se ha visto a raíz de la documentación que había en el expediente, es un tema que llevan manejando estos 3 años. Hay informes del 2017-2018 y de repente somos tan importantes y esto es tan bueno para Tudela y cuenta tanto la oposición y hay tantas prioridades que parece ser, según se nos explicó en esa comisión a la que UPN acudió, que efectivamente había un peligro de la inversión, había un riesgo. Y en segundo lugar, resulta que no se podía atrasar al lunes, como pidió el PP, que pidió atrasar 2 días la votación para tener la información debidamente para su estudio de los grupos de la oposición, porque hay que decir que la información completa no estuvo hasta esa mañana del jueves 28 de junio. El grupo PP pidió que se retrasara 2 días, pero como se nos dijo la segunda razón y consta grabado en el acta de esa comisión, resulta que había concejales que estaban de vacaciones, merecidas, no lo dudo, no, pero vamos, entonces no podía celebrarse en ese otro momento, lo cual ya hice constar en la comisión y volví a decir en el pleno, es un contrasentido con la conciliación, porque resulta que prima eso sobre que ni siquiera se nos consultó al resto de concejales que tenemos trabajos fuera de casa y tenemos que también conciliar, si vamos a poder acudir el pleno en la mañana del viernes a las 10 de la mañana, si vamos a poder acudir a las 9 a la Junta de Gobierno. Tengo que decir que para este viernes sí que ya se nos ha avisado. Quiero decir, ni se ha pensado en la conciliación para estudiarse un tema que allí dijo el alcalde que nada, en una horita se miraba, había un montón de informes y que no pensó en la conciliación, ni en los trabajos, ni en los hijos, ni en nada, de nada. Pero en fin, la postura de UPN yo creo que quedó muy clara. Esto es muy serio. Estamos en el Ayuntamiento de Tudela, el segundo ayuntamiento más importante por su grandeza, por lo que gestiona de Navarra, y entiendo que debe haber cierta seriedad a la hora de gestionar. Denuncio de nuevo que se está entorpeciendo la labor de la oposición totalmente, no se nos deja ejercer nuestros derechos. El hecho de que los expedientes estén 2 días antes con unos plazos o cuando es de urgencia completo es por transparencia, porque en los órganos se ejerza la democracia. Eso es la democracia, esas cosas son la democracia. Y yo creo que, como dije en el pleno, que efectivamente lo bueno para la ciudadanía, por supuesto, es que haya trabajo, que vengan empresas, pero yo creo que lo bueno para la ciudadanía, y no lo digo porque yo hubiera hablado con el grupo AN, sino porque estoy convencida de que lo que el grupo AN hubiera querido es que hubiera habido un consenso y que todos hubiéramos estado a favor y que no hubiera habido ningún digamos malestar con este tema ni ninguna trifulca. José Suárez, del Partido Popular. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Una es la realidad de la operación, que desde luego, como dice José Ángel y como ha dicho el equipo de gobierno, pinta muy bien, porque estamos hablando de conseguir unos terrenos estratégicos para el desarrollo de aspectos que tienen que ver con la educación, con la formación para Tudela, porque están al lado de la UPNA, están al lado en esa zona de la carretera de Tarazona. Por otro lado, se consigue una inversión importante, se consiguen puestos de trabajo, se resuelve un problema enquistado urbanístico desde hace tiempo. Es decir, desde el punto de vista, así, hablándolo por encima, pues es algo que hay que apoyar y que desde luego nos merece toda la consideración. Pero por otro lado, estamos hablando de una operación que implica varios millones de euros. Estamos hablando de una operación en la que es compleja por la situación de los distintos solares, que es compleja la valoración, que es compleja de alguna manera establecer cuáles son las permutas que se hacen y las ventas que se hacen. Es decir, es una operación inmobiliaria compleja. Eso creo que queda muy claro. Y eso merece la pena ser estudiado, porque no estamos hablando de una operación de 100.000, 200.000 o 300.000 euros. Estamos hablando de que una valoración de 15 euros metro más o menos implica medio millón de euros, que es de lo que estábamos hablando en el pleno. Es decir, que por un lado, muy bien, el objetivo final, pero por otro lado el procedimiento tiene que ser riguroso, porque es de una envergadura importante. Y eso es lo que nos ha hecho bien, por eso nosotros nos abstuvimos. Nosotros pedimos al alcalde, en las dos comisiones juntas que se hicieron, en la comisión mixta, que se pospusiese el pleno al lunes, tan sencillo como del viernes al lunes, y nos daba tiempo en esos 2-3 días a mirar un poco la operación, a hablar con los técnicos, con tranquilidad, sin presión de horario, sin presión de que a las 3 los técnicos están allí, pero hemos terminado de trabajar, estamos fuera de horario, en fin, que nadie presionó en ningún sentido, ni mucho menos, y yo sé que los técnicos estaban predispuestos y estaban dispuestos a colaborar y a aclararnos cualquier duda, pero requieren cierta maduración, requiere cierto pensamiento. Esto no se resuelve en 5 minutos, en 2 horas, que es lo que estuvimos, y requiere documentación que hay que leerse. Eso es lo que nos llevó al Partido Popular a abstenernos en el pleno, porque nosotros apoyamos la operación, pero creemos que no se ha tratado con la consideración y con la claridad y con la transparencia que merecía, por el bien de todos. Las palabras de José Suárez, del Partido Popular, en Eco Larrarte, de Izquierda Esquerra, alcalde de Tudela. Bueno, pues yo me voy a centrar en lo importante, es decir, hay una operación compleja que llevamos trabajándola prácticamente desde que iniciamos la legislatura, que en estos asuntos de inversiones de las empresas privadas, evidentemente, hay que tener rigor, hay que dedicarle mucho tiempo y hay que tener, bueno, pues cierta discreción a la hora de que se hagan públicos, porque bueno, el mundo de la empresa funciona así. Pedimos disculpas al iniciar la propia comisión, informando de que nos parecía que podía entrar en riesgo el que se dilatara más y mejor que lo que expresó esa necesidad el gerente del grupo AN. Yo creo que es incapaz de hacerlo nadie, y lo hizo delante de los compañeros y compañeras en una llamada de teléfono abierta dentro de la comisión. Y además estaban presentes todos los técnicos para explicar a quien quiso quedarse a escuchar las explicaciones, pues en qué consistía la operación, con todos los lujos de detalles de la misma. El expediente es un expediente complejo. Yo estoy convencido de que es dedicándole apenas una mañana con los técnicos prestos y dispuestos para hacer las aclaraciones oportunas, es fácilmente, es comprensible y de hecho no acabo de entender muy bien cómo alguien dice que como ha dicho José, ¿no?, que están a favor de la operación si resulta que no la han comprendido. Pues yo entiendo que están a favor de la operación. No manipules mis palabras, por favor. No manipules mis palabras, que es que déjame acabar, José, que bastante frío estaba a hablar por teléfono cuando uno no está presente. Entonces, bueno, yo entiendo que es una operación que más allá del juego político que quiere hacer la oposición y que puede ser lícito, incluso curioso, ¿no?, de hablar de falta de transparencia, de falta de rigor y demás. Bueno, yo entiendo que falta de rigor es, en un caso como este, por ejemplo, no haber hecho cumplir, como no hizo cumplir UPN o el Partido Popular, unas condiciones de venta de unas parcelas que no se habían cumplido y no se ejercieron los derechos del ayuntamiento. Lo que hemos venido nosotros ha sido a resolver esa situación, a zanjarla con un único expediente, generando una ampliación, unos puestos de trabajo en un proyecto que es estratégico. La ubicación del grupo AN en Tudela es un proyecto estratégico que hace de tractor para muchos agricultores y agricultoras de Tudela y de la zona, de la ribera. Y por otro lado, además, hemos liberado unas parcelas que ahora mismo estaban infrautilizadas, con unos silos apenas utilizados en la carretera de Tarazona, y ahí esperamos poder ubicar un centro de formación de la construcción, que es un proyecto estratégico, además, que nos marcamos como proyecto importante para tirar del sector de la construcción en la Ribera, dentro de la estrategia de especialización inteligente de la Ribera, impulsada por el consorcio de EDER. Por lo tanto, nosotros particularmente, dentro del equipo de gobierno, estamos muy satisfechos de haber logrado este hito que debía haberse logrado hace muchísimos años. Como decía el otro día Mario Lezabe, cuando yo dije que era un expediente abierto desde el 2006, dijo, por vaginis, pero le oímos, no, desde antes. Pues eso, desde antes. Y además el ayuntamiento ha conseguido ingresar de manera directa por el neto de las compras, las permutas y reversiones, 420.000 euros, más la plusvalía que rondará los 90.000, pues estaremos por encima del medio millón de euros. Y lo que es más importante, la generación de puestos de trabajo y además la ubicación de un centro de formación para empleados y desempleados, de formación continua y de FP, en el entorno de la ETI y de la universidad, con los centros que podrán además tener sinergias y emprender nuevos proyectos. Las palabras del alcalde Neco Larrarte. José Ángel Andrés, ¿algo que sumar a sus palabras? Sí, matizar algunas cuestiones. La verdad que hay que dejar claro que también a los grupos PP y UPN se les informó de cómo iba el proceso, de lo que se sabía en ese momento, porque como todos sabemos, pues estos procesos hay que llevarlos con una cierta discreción. Se informó por parte del alcalde y estaba yo presente en el despacho previo. Segunda razón, el tema de las vacaciones. Las vacaciones se citó esa expresión, pero como algo subsidiario y totalmente secundario. Lo que importaba es la operación, no las vacaciones. Las vacaciones me parece que no tienen lugar en este momento cuando hay algo que tiene tanta importancia para la ciudad. O sea, que quede claro que eso fue algo subsidiario. Por otra parte, sí que es verdad que esto es muy serio, pero a mí lo que me parece muy serio es las palabras que dijo el gerente. O sea, que es que en una inversión de esta naturaleza, y sobre todo cuando hay socios, como sabemos, italianos, etcétera, etcétera, en un momento determinado cambian de opinión y te pueden dar al traste con una operación tan importante, y que ustedes y vosotros coincidís con nosotros en que había que hacerla y que es, vamos, básica. Ahora, pues yo también comprendo pues que a veces se utiliza todo y ahora pues está en moda decir que no hay transparencia. Yo creo que hay bastante transparencia, son juicios de valor, son percepciones distintas. Obviamente tenemos que tener percepciones distintas, porque si no tendríamos el mismo ángulo de visión, y no lo podemos tener porque estamos en diferente sitio. Pero yo creo que hay bastante, bastante transparencia, bastante más de la que había. Por lo menos en la legislatura que estuve en 2003 no vi tanta transparencia como ahora, lo digo con sinceridad. Bueno, yo recordar las palabras del alcalde, quiero recordar en el 2015 que salió un artículo en el que decía que él no se quejaba de la transparencia, él se quejaba de la participación. Insistir de forma muy concisa, transparencia no son, yo creo que son hechos objetivos. Está grabado la comisión, el alcalde dijo expresamente que había dos motivos. Uno, el peligro de la inversión, ¿no? Y dos, dijo las vacaciones de los concejales. Y si no, que me expliquen un tema tan importante que pasaba porque se retrasara dos días, como pidió el PP al lunes. No hay explicación. Segundo, no había urgencia. Está claro que es un tema del año 2016. No había urgencia para no poder cambiarlo al lunes. No he visto ninguna explicación hasta el momento. Se ve de largo que un tema que venía de, como dice el alcalde, de toda la legislatura, ratifica José Ángel, no había nada de... Es más, el alcalde ratifica además que era un tema complejo. La comisión fue citada a la 1:30 y al día siguiente a las 9 ya teníamos la Junta de Gobierno y a las 10 el Pleno. A mí que me lo expliquen. E insisto, no son formas, no podemos ejercer una oposición responsable y me alegro, Eneko, que menciones a Maribel, porque efectivamente queda claro que UPN, desde el momento que Eneko habló con Maribel, que era la que efectivamente conocía el tema de siempre, siempre le manifestó que UPN, por supuesto, a favor de traer empleo, por supuesto, a favor de la empresa. Y le agradezco a Eneko que lo mencione, pero una cosa es esto y otra cosa es de lo que estamos hablando, y es unas formas que no cumplen los mínimos de una democracia. Bueno, yo insistir y vamos, es muy fácil y muy claro, o sea, y lo estamos repitiendo y lo mareamos un poco la perdiz. La operación en su conjunto, como hemos dicho, la apoyábamos desde el principio, esto lo sabe el señor alcalde, porque era una operación compleja que solucionaba muchas cosas y que aportaba a futuro muchas cosas buenas, y desde el punto de vista estratégico. Pero luego esa operación tiene unos entresijos que hay que cuidar y que hay que realizar con una supervisión, como nos corresponde a la oposición, con responsabilidad. Y eso, esa supervisión de los entresijos de la operación, una operación de millones de euros, es lo que el equipo de gobierno ha impedido que se haga. Y aún así nosotros nos hemos abstenido, Eneko. Es decir, y eso lo podías haber hecho fácilmente, dejarnos 2-3 días para mirar la operación y haberlo trasladado al lunes. Y eso no suponía ningún riesgo para la operación, porque se podía haber hablado con los italianos o con cualquiera y haberle dicho, mira, trasladamos el pleno del viernes al lunes. El lunes tendréis una respuesta. Y las probabilidades de que salga adelante son casi seguras porque tenéis mayoría absoluta. O sea, es decir, ¿cuál era el problema para no haberle transmitido a los italianos tranquilidad y haberlo traspasado al lunes y haber dado garantías de que la oposición realiza su trabajo con responsabilidad en una operación de varios millones de euros? Es que esto nos hace dudar, Eneko, esto nos hace dudar. Y fíjate, era tan sencillo como eso, pasar un pleno del viernes al lunes, una llamada de teléfono a los italianos y decir, esto es lo que pasa, tranquilidad, cumplimos los plazos, todos contentos, todos tranquilos, y probablemente hubiera salido por unanimidad. Y así, lo único que has generado por tu falta de, le digo a Eneko, por tu falta de involucración, y te lo he dicho varias veces, a la oposición en ciertos proyectos de una manera más participativa, es un resultado pues como el que tenemos, de dudas. Las palabras de José Suárez del Partido Popular, anteriormente Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro y precedido de José Suárez del Partido Socialista. Finalizamos este tema con el alcalde Eneko. ¿Sí? No, ha dicho José Suárez del Partido Socialista. Ay, no, perdón, José Ángel Andrés del Partido Socialista. Finalizamos con Eneko Larrarte, alcalde del Partido de Tudela. Popular, está claro. Yo simplemente comentar dos o tres afirmaciones que se han hecho que a mí me gustaría... cuando menos repetirlas porque me quedó bastante perplejo. Decir que se podía haber retrasado y que no había urgencia, lo dijimos en el pleno y yo lo sigo aseverando. Este equipo de gobierno no iba a entrar en ningún tipo de riesgo de la inversión por retrasarlo ni un segundo, no 3 días, ni un segundo. Una vez que estaba llegado el acuerdo o la propuesta de acuerdo con los inversores, con el grupo AN. Y eso no lo dice el alcalde ni lo dice José Ángel Andrés, eso lo dijo el gerente de AN, que estaban muy nerviosos, y eso lo puedo constatar. Yo tengo cierta intuición de que estoy convencido de que el señor Suárez, porque a él sí que le conozco, hubiese actuado, yo creo que igual que yo, no puedo tener certeza sobre eso, pero yo, conociéndolo un poco, hubiese actuado con responsabilidad, igual que ha actuado el equipo de gobierno. asegurar que en este tipo de cuestiones se dice que no cumplimos los mínimos de la democracia, perdone la señora Castro, pero los técnicos municipales están para decir si se cumplen los mínimos exigibles en los expedientes o no. Y este expediente cumple los mínimos, a pesar de ser un expediente que no es al uso, que es un expediente urgente que se llevó por necesidad, por urgencia, a una comisión mixta, que tampoco es algo urgente, que tampoco es algo habitual. Pero eso no implica que no cumpla con los mínimos requeridos, porque si no, y creo que todos podemos dar fe, son los propios técnicos de la casa quienes levantan la mano y dicen, este no es el procedimiento, esto no puede ser. Flirtear con el asunto y decir frases como que, oye, nada de conciliación, ni hijos ni nada, me parece ya volver a pasarse algunas rayas, cuando creo que el problema de conciliación es un problema muy serio y no creo que en este caso sea como para atacar con el mismo al equipo de gobierno que serias dificultades está teniendo de conciliación. Supongo que como la oposición, igual que nos sucedía a otros cuando las posiciones eran diferentes. Y por terminar ya, yo agradezco a José que asegure que, bueno, le doy las gracias por decir que sea una operación compleja, interesante para el interés general de Tudela, porque eso es para lo que venimos a trabajar, y decir que hemos impedido que se haga de la manera adecuada y que no se tiene involucración por parte del equipo de gobierno a la oposición, no se le facilita involucrarse en los temas clásicos. Yo solo quiero recordar una cosa. Estando con el grupo AN, negociando sobre el asunto, nos llegaron a sacar un convenio, un borrador de convenio, pactado con Mariví Castillo, que no se llegó a aprobar, de hace dos legislaturas. Ese convenio no pasó ni por ninguna comisión, ni se dio cuenta al pleno, ni fue un borrador de convenio que nos sacó el grupo inversor. Entonces, por favor, no nos hablen de falta de transparencia y no nos hablen de probabilidades, porque las probabilidades las puso encima de la mesa el gerente y nosotros, por responsabilidad, no íbamos a, una vez llegados al acuerdo, no íbamos a dilatarlo. Y en segundo lugar, la falta de involucración en un asunto que lleva encima de la mesa desde antes del 2006, entiendo que todos los grupos estaban concernidos. Es uno de los temas que vamos a abordar. Queremos también hablar de más temas, por lo tanto vamos a pasar al siguiente, a no ser que sea algo extremadamente que pueda aportar un valor. A mí me parece muy grave lo que acaba de decir de la conciliación, sí, sí. Y me parece que esta concejala, y tú lo sabes, Eneco, porque me conoces perfectamente, sabe de lo que habla, y simplemente te he dicho, como te dije en la comisión, aunque allí no tuviste reflejos o no lo dijiste, que si te parece, a la 1:30 la reunión duró hasta las 3:30, si luego se podía estudiar el tema y llevar una vida, y a las 9 está en la Junta de Gobierno y luego en el Pleno. O sea que, por favor, hagamos política de otras formas, que yo creo que el tema es muy serio y no me está gustando nada ya ciertos comentarios. Bien, yo puedo... El tema de conciliación ha sido tú, ¿eh? Pero lo he sacado como te lo saqué en la comisión. Te lo saqué en la comisión delante de 20 personas y grabado. Allí te lo saqué y te lo dije. La comisión en la que fue citada a la 1:30 para que la señora Arroyo tuviese más facilidad para venir de su trabajo, porque trabajaba fuera de Tudela. Si no hubiese sido celebrada antes. Así de sencillo. Que sí, pero que para el día siguiente tampoco se nos informó. Yo ahora agradezco, lo he dicho, que se nos haya dicho si para este viernes podemos cambiar hasta a las 9 de la mañana. Lo agradezco. Dicho... Quiero matizar, por favor, sí. Dos cosas telegráficamente. La primera, el tema es complejo, pero se explicó. Y con todo lujo de detalles y con todos los técnicos. Segundo, ¿qué debe prevalecer ante todo? La seguridad de la inversión. Y yo, cuando vi al gerente hablar, tanto en lo que dijo como en el tono, estaba nervioso y a mí me parecía que hubiera sido una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno haber dejado por 3 días que esa inversión a lo mejor se hubiera ido al traste. Y por último, me parece un exceso verbal, y lo digo con respeto, pero con contundencia, que usted nos diga si cumplimos o no los mínimos democráticos, porque me parece que no es así. Se ha cumplido el procedimiento, y si algo que contravenga la democracia... Claro, se puede recurrir. De hecho, la urgencia ya lo dije en el pleno, que se puede recurrir. Una cosa es que el técnico diga que sí, el secretario, y otra cosa es que alguien ejercite acciones legales y le den la razón, porque ya lo dije, que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que dicen que por mucho que el pleno o los que levantaron la mano establezcan que es urgente, no quiere decir que sea urgente, porque no es una facultad discrecional. Pero eso son otras lindes, porque como bien ha dicho, usted es jurista y sabe que eso se puede hacer. Por eso todo es recurrible, pero en este procedimiento ha sido escrupulosamente democrático. Sí, pero que se puede recurrir la urgencia, le digo, y tengo sentencias que no he traído y yo creo que ya está. Natalia, o sea, porque nos aclaremos todo. ¿Eso significa que vais a recurrir el acuerdo? No significa que vayamos a recurrir. Porque el partido más votado en Tudela, que es UPN, con 20 años de responsabilidad de gobierno, que no ha sido capaz de cerrar un tema estratégico para Tudela como este, que genera puestos de trabajo, que libera unos terrenos estratégicos y que además de la Eneco, medio millón de euros... Maribel te lo dijo bien claro, UPN, Eneco, Maribel... Alucino en colores. No, no, es que no alucinas en colores porque tergiversas no, totalmente. He dicho que cuando hablas de los mínimos de la democracia... No se os entienda a ninguno. No se os está entendiendo a ninguno, lo siento. Yo he contestado, sí. He contestado que cuando te refieres a los mínimos de democracia, lo estoy contestando a José Ángel, el hecho de que haya un tema encima de la mesa cuando sea de urgencia o que haya unos plazos es para ejercer democráticamente el derecho al voto y poder debatir en una comisión, de ahí viene. Y lo que digo es que la urgencia y tribunales, hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que mencioné en el Pleno también, no las fechas, pero que sí que había para establecer o no la urgencia, si era discrecional o no. Y eso no tiene nada que ver con que UPN vaya a recurrir nada, por supuesto que no va a recurrir nada, porque lo dejé claro y lo vuelvo a dejar claro. Nosotros estamos encantados, y lo dijo Maribel, bien, de solucionar este tema y de que venga empresa y trabajo. Queda, encantados. Queda claro. Estáis encantados, nosotros también estamos encantados de que estéis encantados con el logro que ha conseguido el equipo de gobierno. Porque el objetivo es lo que debe prevalecer, que es el interés general de Tudela. Bueno, pues hoy también, 4 de julio, va a haber una reunión en el centro cívico, que se va a hablar de, entendemos, uno de los temas que se va a abordar es el cerramiento del Camino Caritat. Y los vecinos, una asociación que se ha creado, que ha englobado varias personas, están explicando y están preguntando cuestiones acerca de este cerramiento, y las preguntas que van en esta línea, ¿a qué creen que se le debe dar prioridad en este asunto? ¿A la seguridad vial y general de la zona o a la movilidad? Explican también si creen acertado desde un punto de vista ético solucionar un problema de seguridad generado por el incivismo, beneficiando a los incívicos y minorando la seguridad del resto de la zona. Hablan también que por qué los partidos políticos no han exigido un estudio real sobre la influencia de tráfico en el paso de cebra durante todo el horario lectivo antes del cerramiento, porque se ha cerrado un paso de cebra en el que no hay incidente alguno en los últimos 40 años. ¿Algo que decir sobre este tema, José Ángel Andrés? Bueno, yo lo que creo es que ahí lo que se ha intentado es conciliar un poco que los dos colegios puedan estar mejor comunicados, sobre todo pues teniendo en cuenta que hay niños y que eso pues puede permitir una mejor comunicación entre el centro infantil y el centro de primaria. Por otra parte, yo entiendo que siempre hay que conciliar, y lo importante es que haya compatibilidad entre los criterios de seguridad vial, pero también los derechos que tiene el mundo educativo en ese caso. Entonces, yo creo que se está escuchando a los vecinos, como no puede ser de otra manera, en un proceso participativo, y al final pues la decisión tendrá que estar de alguna forma ajustada a esa conciliación. Natalia Castro. Yo, por contestar al oyente que haya hecho la pregunta, decir que al menos desde UPN no hemos exigido un informe previo antes del corte, porque realmente no teníamos ni idea. Como grupo de la oposición, fue el 23 de abril en la Comisión de Ordenación del Territorio cuando se nos informa que el 4 de mayo se va a proceder a poner unas ciertas medidas para comprobar cómo se mueve la circulación, qué pasa con la seguridad, para ir comprobando un poco, no nada tampoco en firme. Que al final resultó que se les avisó el día 10, que se cortó el día 11 con un día, la protesta vecinal, el malestar vecinal. Pero quiero decir que dejar claro que desde UPE no se pidió ese informe previo porque no teníamos ni idea. O sea, nosotros cuando nos informan allí nos quedamos como información, y no se han estudiado otras medidas, hablamos ahí de pasarelas o se habla, pero vamos, no dio margen de maniobra. Luego ha habido unos informes que además se nos han dado en el mes de junio. Efectivamente, hoy el día 4 se ha convocado a los vecinos a una reunión a las 7:30 en el Centro Cívico de Lourdes. Por supuesto, UPN acudirá a esta convocatoria que se ha hecho a la ciudadanía para enterarse, y entonces, vamos a escuchar las partes, vamos a ver qué dicen los afectados. Por supuesto que para nosotros es importantísima la seguridad de los niños, importantísima, eso que quede bien claro, siempre lo hemos manifestado una y otra vez, y vamos a ir allí a esa reunión para ver qué opinión conformamos, si se ofrecen otras alternativas, si se puede cortar cuando no haya colegio, si no, vamos a ir a esa reunión a las 7:30 hoy en el Centro Cívico de Lourdes para conformar esa idea. José Suárez. Bueno, nosotros cuando recibimos información sobre este tema, prácticamente estaba hecho, decidido por parte del equipo de gobierno, por parte de urbanismo, y luego ya nos reunimos con vecinos afectados que nos trasladaron su malestar. Sí que le pedimos entonces nosotros al equipo de gobierno, a la concejalía, a Daniel López, el concejal responsable de urbanismo, que hablase con los vecinos, que escuchase a los vecinos y que se hiciesen las cosas con rigor y con los estudios suficientes y con estudios hechos con tranquilidad. Dijo que estaban hechos los estudios y demás y que lo estaba dispuesto a los vecinos. Insistimos en que era importante hacer las cosas explicándolas y no se habían hecho y creíamos que no se habían hecho bien, porque se comunicaron en pocos días, se puso un cartel, se cortó y ya está. Y esas formas nos parecieron inadecuadas. Creemos que estas cosas hay que tratarlas con más cuidado, con más rigor, y sobre todo escuchando y haciendo participar a todas las partes, intentando compaginar y aunar los intereses de todos, que a veces es difícil, que lo entendemos que es difícil, porque desde luego la seguridad de los niños es algo prioritario, pero también es prioritario los vecinos y las personas adultas y el tráfico que circula por allí, y tampoco podemos perder la cabeza en tomar medidas drásticas sin la maduración y sin la reflexión adecuada y sin escuchar a las partes, que es lo que creemos que no se hizo. Uh-huh. Esta reunión que se va a hacer ahora, pues es una alegría que por lo menos el equipo de gobierno, pero la tenía que haber hecho antes, y es lo que le pedimos. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. Bueno, por parte del equipo de gobierno, lamentar o disculpar a Dani, al concejal de urbanismo, porque es un poco quien más controla el tema, pero hoy no ha podido acudir. Y en primer lugar, animar a los vecinos a que acudan para poder informarse, para poder aportar, para poder escuchar, para poder recibir la información de primera mano por parte de los informes técnicos de la casa, y así entendemos que es como se deben hacer las cosas. También pedirles disculpas, como lo hemos hecho a quien hemos tenido posibilidad de hacerlo, porque el manejo de la información previa al corte no fue el adecuado. Nosotros cuando cometemos errores somos los primeros en asumirlos, y así lo hemos hecho y lo dijimos públicamente en el pleno hace un mes o dos. Y luego, respecto al tema de fondo de la movilidad y la seguridad, que debe primar una cosa sobre la otra, hombre, el objetivo, como bien decía José, es compatibilizar ambos, ¿no? Pero en este caso es que, o al menos por lo que dicen los informes técnicos, no vemos que se genere un problema de movilidad en el entorno, al menos es lo que dicen los informes de policía, y el hecho de que no haya habido un accidente o un atropello en ese entorno no justifica el que tengamos que buscar la seguridad del alumnado, ¿no?, de infantil, fundamentalmente. Es decir, es un centro educativo, Briseras, que está dividido en dos partes y, por tanto, transitan durante todo el horario escolar unos y otros escolares para un lado y para otro, para ir al gimnasio, para ir a algunas aulas y demás, y eso es una situación de riesgo, y entiendo que todos queremos minimizar ese riesgo tendiendo a cero, y ese es el objetivo de la propuesta. Cuando se hizo el cerramiento contábamos con informes previos de policía sobre la intervención, y evidentemente ahora con lo que contamos es con informes sobre afección, porque también nos parece que una manera de gestionar y de decidir es también con ensayo-error, es decir, uno prueba, mira las consecuencias y a partir de ahí consolida las decisiones o las revisa, ¿no? En este caso los informes técnicos no justifican ni dicen que haya habido ningún tipo de caos circulatorio ni ningún problema excesivo. Hoy es la reunión, así que, bueno, pues como bien estáis diciendo, se anima a todas las partes implicadas a acudir a esa reunión. Y vamos a finalizar con un tema que, después de leer el artículo en Diario Navarra, podíamos entrevistar a Laura Abaigar, y ya que contamos con el alcalde de Tudela, qué mejor también, bueno, pues que contar la respuesta. Hablábamos con él después de esa entrevista, él nos decía que pusiéramos las declaraciones que realizaba en el pleno del Ayuntamiento de Tudela, que las tenemos ahí preparadas, pero aprovechando que está con nosotros, pues bueno, después de estas fueron las declaraciones que Laura Abaigar nos realizaba en Radio Tudela, y así también Eneko Larrarte puede responderlas. Laura Abaigar nos explicaba cómo se sintió en el momento que fue recibida por el alcalde de Tudela. Es difícil recordarlo, porque fue tan doloroso, un ataque gratuito, porque yo llegué sola a la reunión y el señor alcalde me pidió que vaya con mi marido. Yo pensaba que la concejalía era para mí. No, me sentí atacada, sin posibilidad de... Yo le decía que yo quería y me decía que no, que el grupo se iba a reventar por culpa de mi marido. a, la, a su señora. Fue una situación kafkiana, o sea, lo digo como lo siento. Jamás en mi vida había sido tan vilipendiado, tan denostado por una persona que además no me conocía. Cuando yo era alcalde él tenía 13 o 14 años, o sea que no, solamente podía hablar de oídas. Yo estuve de alcalde desde el 83 hasta el 95. Tres legislaturas me eligió a mí el pueblo de Tudela. La primera con mayoría absoluta, la segunda casi, y la tercera tuve un pacto precisamente por Tudela con el partido que él decía que me iba a denostar. Con... Eran las declaraciones que escuchábamos en Eco Larrarte. Bueno, yo en primer lugar lamentar que la compañera Baigar sintiera dolor. Yo ahí, bueno, más que solidarizarme, no puedo hacer otra cosa. En ningún caso hubo ningún ataque gratuito. Lo único que yo manifesté era cuál era la situación sociopolítica que estábamos viviendo con ataques furibundos en redes y en otros foros por parte de gente que yo entiendo que está ubicada sociopolíticamente en el centro-derecha en Tudela. Yo en ningún caso le pedí que fuera con el alcalde Pérez Sola. Sí que le dije que para comentar algunas cuestiones yo me sentiría más cómodo si estuviese una tercera persona de la cual yo estaba citando de vez en cuando, porque no me gusta hablar de terceros cuando no están presentes, y ella fuera quien me planteó el poder ir a buscarlo. Yo en ningún caso le dije que tuviese que venir con él en absoluto. Lo decidió ella y yo le dije que a mí no me importaba. Yo me quedaba en mi despacho trabajando y cuando estuviesen los dos pues me avisaban y volvíamos y retomamos la reunión, y así fue. Y luego cuando me habla de que es que por culpa suya iban a destrozar el partido, no, yo no, tampoco le dije eso. Yo le dije concretamente que había una voluntad de ese centro derecha sociopolítico que hay en la ciudad de destrozar el proyecto de cambio que hay ahora, que además no es exclusivamente de izquierda a izquierda, obviamente es plural, lo conforma el Partido Socialista, lo conforma Tudela Puede y lo conforma nuestro propio grupo. Y que pensaba que ella iba a sufrir pues parte de los mismos ataques que había sufrido anteriormente tanto Sofía Pardo como Iñaki Magallón, ¿no? que les había generado una presión excesiva que les ha llevado a cometer algunos errores y por ello se han dimitido. Y en cuanto a las declaraciones de José Antonio Presola, del alcalde de Tudela del año 80 y tantos al 95, yo simplemente decirle que en ningún momento yo le denosté. Sí que comentamos cuál fue la situación sociopolítica, sobre todo el final de su mandato, de su tercera legislatura, y cuál era el contexto que rodeó todo aquello y cuál era el contexto que rodeó su salida del Partido Socialista y demás. Una conversación que tienen adultos que hablan sobre política, pero yo no evidentemente no puedo opinar y no puedo valorar, y de hecho no lo hice ni lo voy a hacer, porque yo no viví aquellos momentos, ni soy quien para juzgar ni su pasado político ni evidentemente el personal. Pues como ya están pudiendo comprobar, una de las partes no dice la verdad, o nos está engañando la señora Baigar o nos está engañando el señor Larrarte. Alguien tiene que estar diciendo, eso yo creo que queda sobradamente claro. Por finalizar, José Ángel de Andrés, sobre este último apartado de la tertulia. Bueno, yo creo que esto es algo que pertenece a una organización que debe regular como entienda y gestionar, sabiendo una cosa, que la legislación está en la legislación. Y yo lo que entiendo es que nadie tiene competencia para quitar a alguien de una lista, porque el ordenamiento jurídico se lo dice. Es decir, que yo no entiendo si la señora Laura Gaibar quería estar. Entiendo que podrías estar, porque tiene y le acredita todo el derecho. Entonces, aquí hay dos versiones distintas. Yo, desde luego, pues todo como equipo de gobierno, entiendo que hay que respetar al equipo, o sea, al partido en este momento, socio de gobierno, hay que respetarle. Yo, en principio, le mantengo toda mi confianza en él y no entiendo exactamente qué ha pasado, porque la verdad es que yo creo que si una persona quiere estar, está. Bueno, en ronda final, Natalia Castro, brevemente, por favor. Brevemente, bueno, nosotros ya lo dijimos en el pleno, porque allí la verdad es que Bueno, pues se habló del tema bastante y se mezcló UPN, se intentó para mí tergiversar el tema. Yo dejar claro, como se dejó claro en el Pleno, que no ha sido UPN, que no ha sido esa derecha sociopolítica ni la que ha sacado este tema, ni la que ha dicho absolutamente nada. Decir que ha sido la señora Baigar, que es una mujer que ha compartido proyecto o que compartía proyecto con el señor Larrarte, una mujer que estaba en las listas, que la verdad es que no sé qué pasó en las listas, porque la mochila de la que se hablaba allí estaba en las cuando se hicieron las listas estaba la mochila, no sé si entonces la mochila era buena o era mala, no lo sé, pero desde luego la mochila estaba, porque como dijo el señor Pérez Sola, pues él estuvo hace muchos años en el intento, que por cierto, señor Pérez Sola, ayer leíamos en el periódico que dice que el señor Eneco Larrarte faltó a la verdad, no le he visto al señor Eneco contestarle, pero bueno. ¿Y qué más decir? Pues en cuanto a lo de que se está cargando el proyecto la derecha sociopolítica famosa, pues yo creo que no, que quien se está cargando el proyecto no es UPN, no nos atribuyan ese mérito, que no lo tenemos. La verdad es que es izquierda, izquierda, con estas actitudes, con como dicen esos errores de la señora Pardo, el señor Magallón, son quienes están desilusionando a quienes les votaron en el 2015, y por supuesto no es UPN, y la verdad es que es un proyecto que parece que se está devaluando a pasos agigantados, pero ya le digo, que no nos echen el mérito a UPN, y agradecer por supuesto en eco al alcalde que esté hoy en directo, porque como bien decíamos Daniel López, no, ni lo hemos visto, lo decimos muchas tertulias, y agradecer al alcalde que esté hoy en directo, porque en estos 3 años he echado en falta a más parte del equipo de oposición. El PSN siempre ha estado aquí, eso lo tengo que decir. José Suárez, por finalizar brevemente, por favor, bueno, estamos fuera de tiempo. Voy a intentar ser breve, pero sí. Me parece gravísimo, gravísimo, no lo que ya han dicho, no lo que ya han dicho y se ha escrito y hemos oído de esta concejal de Izquierda Esquerra que ha tenido que renunciar, sino lo que acaba de decir el alcalde, lo que acaba de decir Eneco, que está reconociendo claramente que le recomendó de alguna manera el marido de la señora Baigar, el que fue alcalde, lo que dice es que fue coaccionado y chantajeada, lo que dice el señor alcalde, lo está reconociendo, es que le recomendó que no era el momento para que esa persona estuviese, no por ella, sino por la presión que podía sufrir por el histórico político de su marido. Yo, señor Larrarte, o sea, es que no se puede ser más machista. Es que no se puede ser más machista. Es que está poniendo en juicio la labor política que puede hacer una persona, una mujer, en su equipo de gobierno, por el marido. ¿Por quién es su marido? Es que no lo puedo entender. Pero no es esto lo más grave. Es que lo más grave es que usted ha estado, no voy a decir que presionando, pero sí influyendo para que una persona que ha sido elegida, no sé si por los afiliados de Izquierda Esquerra porque hubo primarias o no, pero sí por los ciudadanos de Tudela, que tiene el derecho y es individual y personal de esa persona para ocupar esa concejalía, le ha estado de alguna manera influyendo para que no lo hiciera, por un interés político suyo, señor Larrarte. Finalizamos, alcalde de Tudela, con su declaración. Bueno, lo primero, hablar de mochilas, yo creo que todos evidentemente cargamos con mochilas, todos tenemos nuestro pasado, todos tenemos un recorrido político, el señor Suárez, la señora Castro de la anterior legislatura, el señor Larrarte, el señor Andrés en la legislatura del 2003, y creo que todo el mundo va con su mochila a todos los sitios que va. Y con ya está, no con la de su mujer. Sí, sí, no, digo que yo no os he interrumpido, me dejáis hablar, por favor. Otra cosa que creo que no habéis escuchado muy bien, yo no he dicho que nadie se esté cargando el proyecto, he dicho que hay gente que se intenta cargar el proyecto. Y es ese centro derecha que no está acostumbrado a estar en la oposición, sin más, pero eso es algo obvio y además es algo lógico en democracia. Y el proyecto yo no creo que se esté devaluando cuando conseguimos logros como el que acabamos de explicar del grupo AN o como el que conseguimos con la venta de la SKF, que era un solar muerto desde hace unos cuantos años. Y respecto a la acusación de ser machista, yo le pediría al señor Suárez, me gustaría que me la acreditara, igual que les dije en el Pleno, que me lo acreditaran o me dijeran exactamente por qué. Porque yo no acabo de ver en qué se me acusa de ser machista, y además se me acusa de coaccionar y chantajear. Y yo les agradecería también que me dijeran cómo pueden acreditar o cómo saben o cómo son conscientes de que Eneco Larrarte o el alcalde de Tudela ha coaccionado o ha chantajeado a nadie. Fundamentalmente cuando no tiene ni herramientas ni capacidad para hacerlo, porque es un derecho, como bien ha explicado el señor Andrés, que puede ejercer quien quiera. Y es como si yo ahora dijese que las 15 personas que han corrido lista en la lista de UPN, que va por el número 20, han sido coaccionadas o chantajeadas. sería igual. Pequeña diferencia, es que la señora Baigar ha salido en la tele, en la radio a decirlo, y en el periódico, y su marido como testigo, señor Pérez Sola. Quiero decir que eso no tiene nada que ver con eso que lanza usted, lanzó en el pleno y vuelve a lanzar, no han corrido 15, sí, porque éramos 6 concejales, pero de verdad... Pero lo que pasa es que vosotros compráis una versión que es la que os interesa. Pero si no, acabas de decir, Eneco, que la situación sociológica, política... dependía de la persona, de su marido. Hasta aquí, perdón. Pero es que si se dicen cosas que yo no he dicho, sí, no. Matizarlas porque yo no las he dicho. ¿Y qué es lo que quieres matizar en concreto, por favor? Bueno, lo que quiero matizar es que José Suárez está diciendo algo que yo no he dicho. Bueno, pues acláranos, no. ¿Por qué la señora Baigar le solicitaste que no asumiese la concejalía? ¿Por qué? No, es que yo no le solicité que no asumiese la concejalía. Yo le expliqué cuál era la situación sociopolítica que estábamos viviendo, por ejemplo, con un secretario de organización de UPN que flirteaba y estaba en el pleno hablándonos de matrimoniadas en una relación personal que yo tuve con la señora Pardo y que en un pleno en el ayuntamiento en donde estaba presente se ponía a flirtear, o en donde el secretario de organización, el señor Jorge Esparza, habla de que si yo le he pedido si sabe fregar o no a una compañera de mi lista que va a entrar en el ayuntamiento. Pues ya ven dónde han recabado, dónde terminamos. Queríamos tener su opinión, ya lo hemos escuchado, las declaraciones del alcalde de Tudela, y hoy la tertulia de Tudela ha sido ampliada, pero bueno, hasta aquí podemos llegar. Entendemos que cada uno de los oyentes que hoy ha escuchado esta tertulia también sacará sus conclusiones, y es lo que nos gusta, ser un medio de comunicación que está 4 horas comprometida con la Ribera y comprometida con su capital, Tudela, que hoy han estado el concejal del Partido Socialista José Ángel Andrés, la concejala Natalia Castro, el concejal José Suárez, José Ángel Andrés del Partido Socialista, Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro, José Suárez del Partido Popular y Eneco Larrarte, alcalde de Tudela y del Partido Izquierda Esquerra. Muchas gracias a los 4. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí este espacio.